بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Acerca de qué se preguntan entre ellos quienes rechazan la verdad? Anin naba'il 'azim. Acerca de la gran noticia de la resurrección. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Sobre la cual discrepan. Kalla sa'lamun. Mas ya sabrán lo que le sucederá el día de la resurrección por negarla. Thumma kalla sa'lamun. Ya sabrán lo que le sucederá sin duda alguna. Alam naj'alil arda mihada. ¿Acaso no hicimos de la tierra un lugar habitable? Wal jibala awtada. E hicimos de las montañas estacas para fijarla. Y los creamos en parejas. E hicimos de su sueño un descanso. Y que la noche los cubriera con su oscuridad. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. E hicimos del día para que buscaran en él su medio de vida. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Y levantamos sobre ustedes siete cielos firmes. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Y dispusimos en ellos una radiante lámpara, el sol. Y hacemos descender de las nubes agua en abundancia. Para que con ella broten las semillas y las plantas. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Y crezcan densos jardines con árboles cuyas ramas se entrelazan. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. En verdad, el día decisivo en que Allah separará a los creyentes de quienes rechazan la verdad para juzgarlos está fijado. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Ese día sonará el cuerno y acudirán en multitudes. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. El cielo se abrirá dando paso a numerosas puertas para que desciendan los ángeles. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Y las montañas serán eliminadas de donde se hallaban y se convertirán en un espejismo. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا. Realmente, el infierno estará al acecho. لِلطَّاغِينَ مَآبًا. Y allí morarán quienes se hayan excedido y hayan rechazado la verdad. Labithina fiha ahqaba. Allí permanecerán durante siglos indefinidos. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. No hallarán nada que los refresque, ni bebida que aplaque la sed. Illa hamiman wa ghassaqa. Solo obtendrán para beber agua hirviendo y las secreciones de las heridas de sus habitantes. Jazaa'an اتقوا. Será un castigo acorde a las malas acciones que cometieron. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. No esperaban rendir cuentas de sus acciones. وكذبوا بآياتنا كذابا. Y desmintieron rotundamente nuestras aleyas. وكل شيء أحصيناه كتابا. Y todo lo hemos registrado con precisión. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sufran, pues, no haremos sino aumentar su castigo. إن للمتقين مفازا. Ciertamente, los piadosos triunfarán. حدائق وأعنابا. Tendrán jardines y viñedos en el paraíso. وكواعب أترابا. Y uríes de eterna juventud de la misma edad. وكأسا دهاقا. Y copas rebosantes de un vino no embriagador. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. No escucharán en el paraíso banalidades ni mentiras. جزاء من ربك عطاء حسابا. Esa será su recompensa. Una concesión generosa por las acciones que realizaron de parte de tu Señor. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. El Señor de los cielos y de la tierra y de cuanto hay entre ellos, el Clemente. Nadie podrá pronunciar palabra sin su consentimiento. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ese día, el ángel Gabriel se presentará junto con los ángeles alineados y solo hablará aquel a quien el Clemente conceda permiso y no dirá sino la verdad. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Ese será el día ineludible. Quien quiera, pues, que tome el camino que lo lleve a él, obedeciéndolo para estar a salvo de su castigo. Inna أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Realmente, les hemos advertido de un castigo cercano. Ese día, el hombre verá las acciones que realizó, y el que rechazó la verdad dirá: ojalá fuera polvo y no hubiera existido nunca para no ser castigado.